valerá todo si no se comprara la gente con oro. Si me quedara por ver un solo gesto sincero, si albergara tan solo un buen deseo. Si el amor fuera algo más que un juego cruel, si hubiera encontrado una razón de ser, si todavía no hubiera perdido la fe, escribiría una canción que dijera que todavía queda tiempo para hallar la solución. Cada día que despierto es una nueva canción. Está en sueños busco la respuesta correcta. Solo hacen falta un par de cojones para mirar a la verdad a los ojos y no quedarse de piedra. Cada medusa tiene un perseo, no me dan miedo cuatro culebras. Volver a andar el camino de Orfeo, música para cansar a la bestia. Al fin y al cabo es solo un paseo, solo hace falta un poco más de paciencia. Todavía que